Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ven, ven Señor Jesús, no tardes y tráenos la vida en abundancia. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles a preparar juntos la reflexión de la palabra de Dios en este primer domingo de Adviento. Un domingo que inicia, como sabemos, un nuevo ciclo litúrgico, el ciclo C, que estará marcado, evidentemente, por el Evangelio según San Lucas. Este será un Adviento muy especial, queridos hermanos, porque terminando el 2015, entramos ya, el 8 de diciembre, en el Año de la Misericordia. Ese año que es un jubileo muy especial, al cual nos ha invitado el Santo Padre Francisco. Y ya desde el principio la palabra de Dios va iluminando todos los domingos el sentido de ese año de la misericordia. Concretamente, hoy estamos en este primer domingo de Adviento, cuyo mensaje es precisamente la esperanza en la venida del Señor. La esperanza en la venida del Señor. Recordemos que el Adviento celebra la primera venida de Cristo, de hecho termina en Navidad, pero también prepara la segunda venida de Cristo, de la cual no sabemos ni el día ni la hora, pero ya celebramos la fiesta de Jesucristo Rey. En este tiempo entre su primera y segunda venida, hoy, primer domingo de Adviento, la palabra de Dios nos propone esa actitud de esperanza. Es una esperanza, como dice el profeta Jeremías, porque cuando el Señor venga cumplirá sus promesas. Una persona me decía, le he pedido tanto al Señor diversas situaciones, necesidades y evidentemente no sé cuál es su respuesta. Dios no contesta nuestras peticiones de un modo automático, Él tiene un tiempo de sabiduría divina en el cual va concediéndonos aquello que realmente nos conviene. Pero vendrá el que cumple nuestras promesas. Por su parte, naturalmente, el Evangelio es fundamental, ¿verdad? Porque el Evangelio nos habla de que se verá venir al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. Recordemos que, como celebramos en Navidad, Jesucristo vino, pues, en la pobreza de la carne, en la pequeñez. Cuando venga por segunda vez, vendrá en poder y en gloria, pero no vendrá como a aplastarnos, no vendrá para condenarnos. Cristo vendrá para darnos verdaderamente la vida eterna. Por eso nosotros hoy queremos proponernos en esta primera semana de Adviento, entrando ya en el tiempo de la misericordia del Señor, la vigilancia, porque nos distraemos. Esta época es tremendamente comercial, tremendamente fuerte. El mundo nos quiere distraer con las compras, el consumo, la fiesta, el convivio. El cristiano está vigilando cómo marcha su vida y al mismo tiempo el cristiano cultiva la esperanza. No es un tiempo de temor, es el tiempo en que esperamos a aquel que cuando venga hará presente el amor y el perdón de Dios en el mundo. Que nos acompañe desde ahora María Santísima, que ya está preparando poco a poco el nacimiento de su Hijo. María es la Madre de la Esperanza, la Madre de la Misericordia. Que María Santísima nos acompañe. Que el Señor esté con ustedes. Ave María Purísima, sin pecado concebida.